El padre Javier me enseñó a amar a Jesús, a la Virgen y trabajar por los pobres. Cuando él llegó, fuimos con él a descubrir un mundo desconocido para nosotros en ese momento. Los ladrilleros que vivían bien adentro del barrio, ahora barrio San José Obrero. Era lote 6, ¿no? Lote 6, sí. Él comenzó a trabajar con los ladrilleros que vivían como esclavos. Trabajaban y vivían en casucha, algunos en una miserable cubierto de nylon. Sí, sí, sí. Y tomaban mucho. Sí. Él fue. Eran alcohólicos. Alcohólico. Llegó ahí y comenzó a trabajar con ellos, día y noche, cambió la situación de vida de esta gente, económicamente también. Él le hizo comprar un camión, un tractor, había una casa ahí de hace muchos años, y ahí les abrió un almacén donde ellos compraban las cosas y ellos manejaban. Una especie de cooperativa, ¿no? Sí, una especie de cooperativa. Sí. Y también todos los hombres que vivían los ladrilleros comenzaron a edificar y a hacer su casa de ladrillo. Quiere decir que le enseñó el rol protagónico del ser humano, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por eso digo que aprendí mucho del padre Javier y toda la gente de acá. Bueno, este acontecimiento es muy especial para no solamente para la parroquia, sino para gran parte de la comunidad formoseña, ¿no? Traer sus restos y que también penetren en tierra formoseña, en suelo formoseño, ¿no? Seguramente para fortalecer esa planta que dejó y seguramente para que siga dando buenos frutos, ¿no? Sí, sí. Ese es el objetivo, seguramente. Mucha gente, la comunidad pedía para que traerlo al cuerpo de él. Y entonces se habló con los superiores de Buenos Aires y accedieron. Primero hablamos con el obispo y dijeron que sí. Entonces comenzamos a trabajar y a pedir la ayuda a la comunidad, estas sillas nuevas, todo el arreglo que se hizo en la capilla, gracias al aporte que hicieron los de la comunidad, que querían que Javier esté en su capilla, donde tantos años habló y alabó al Señor y al Evangelio, ¿no? Predicó el Evangelio. Junto con otros grandes, que ya hoy en día no están, sí, Casiano Dri, Casiano, el padre José Luis, Luque, José Luis, no sé. Sí.